Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Porque esto tiene una estructura, y como estructura hay que respetarla. Desde ya le agradezco que esté con nosotros, ¿ya? Por nada. Un segundo. Tengo Puente Alto, presentamos tu programa Saludablemente Familiar. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Saludablemente Familiar tiene el agrado de invitarlos a escuchar un interesante programa. ¿Cómo contribuye el Fondo de Medios a las radios ciudadanas? Conversación con don Alexis Becerra Huayquian, secretario nacional de la Unidad de Fondos Concursables. Este día 25 de agosto a las 11 de la mañana aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Para todos los que nos preguntan, ¿y este proyecto? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo financia? ¿Cuál es el objetivo de Saludablemente Familiar? Bueno, de esto y mucho más estaremos conversando con don Alexis Becerra. Ya está con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido a su casa radial, Radio Puente Alto, Saludablemente Familiar con usted. ¿Cómo está? Hola, Juan Carlos. Muy bien. Muchas gracias. Muy contentos por la invitación que ustedes nos hacen para llegar a la comunidad. Un saludo bastante fraterno y muy fraterno más bien de nuestro subsecretario Eduardo Hantelmann, ¿cierto? Y obviamente nuestro ministro Jaime Berolio. Así que aquí dispuesto para escucharlos también a ustedes y obviamente para plantearles nuestro objetivo desde el punto de vista del Fondo de Medios y lo importante que ustedes como comunidad radial, y en este caso la Radio Puente Alto, se transforma para llegar con estos mensajes. Así que, y obviamente felicitaciones por haberse adjudicado este año 2021 nuevamente los fondos y en particular en este programa. Así que gracias, Juan Carlos. Dispuesto nomás a lo que usted me diga. Muchas gracias, don Alexis Becerra. Sabemos que está muy ligado al tema social, cultural, lo venimos monitoreando desde San Bernardo, muy ligado a la cultura, a la educación. Nuestro proyecto se llama Saludablemente Familiar y el objetivo acá como comunicadores y educadores es que la comunidad reciba información de primer nivel con grandes especialistas, pero a su vez promover una cultura y estilo saludable en una población tan grande como es Puente Alto. Aquí se estima que por lo menos nos deben escuchar más de 40.000 personas al día que reciben esta información. Y dentro de ese contexto, yo quisiera preguntarle y informarle también a la comunidad, ¿qué es esto del Fondo de Medios y por qué el Ministerio de Secretaría General de Gobierno está tan enfocada y preocupada a apoyar estos medios que hacemos con tanto cariño, tanto esfuerzo y tanta dedicación por la comunidad? Adelante, don Alexis. Mira, muchas gracias, Juan Carlos. Es muy interesante que la comunidad, y en este caso saludar a la comunidad que te escucha, y porque estos fondos son antiguos. Este fondo es del año 2001 prácticamente, ¿ya? A veces son poco conocidos por la comunidad y obviamente por ustedes. Y el objetivo no tiene otro que apoyar a los medios, sobre todo a los medios que están en el ámbito comunal, ¿cierto? Que son de primera fuente, el primer contacto, ¿cierto? Con la comunidad ahí, en el barrio, en la población, en la villa, ¿ya? Y creemos que esa importancia se tiene que relevar, se tiene que, digamos, estar a un nivel donde el gobierno, en este caso, apoye a organizaciones y en este caso a medios por ustedes. Este es un fondo que es un fondo a nivel nacional, donde se distribuye mediante un concurso público, que tú más bien también explicarás desde tu punto de vista, con base administrativa bastante seria. De hecho, la presentación que tú haces es parte también del formato que se tiene que dar. Por tanto, son ¿Por qué no decirlo? Dinero muy bien gastado para el gobierno y en este caso para la subsecretaría y para el ministerio, ¿cierto?, de la Secretaría General de Gobierno donde pertenecemos, porque nosotros es lo que decimos internamente, esto va realmente a la médula, ¿ah? O sea, son dineros que van en franco aporte y directo aporte a los objetivos que tienen los distintos proyectos que participan, ¿ya? El ejemplo tuyo, en este caso de la radio Puente Alto, que son programas súper específicos, ¿ya? Y un programa que en este caso tiene un objetivo preciso, que es ayudar a la comunidad, orientarla, y esos son el desarrollo más o menos que se da a nivel nacional de todos los proyectos. Por tanto, es un fondo, como les decía, nacional. Es un fondo que administra varios recursos. De hecho, yo como cifras te puedo dar que hoy día hay 634 medios, en este caso, que se ganaron estos fondos en el año 2021. Son fondos que van en el orden de los 3.800.000, ¿cierto? A lo mejor parece bastante humilde el apoyo, pero sabemos que a ustedes los vitaliza mucho, ¿ya? Y el objetivo fundamental es acercar, ¿cierto?, a la comunidad, ¿ya? Ponerla en el centro a partir de los proyectos que ustedes realizan. Acá hay un vecino que le manda un saludo de parte de Florentino Espinosa. Hola, Juan Carlos, qué bueno que estén haciendo este proyecto y se nota que a través del gobierno, el Estado está disponiendo de fondos para apoyarnos a nosotros, sobre todo los adultos mayores. Sin esta radio no tendríamos cercanía ni comunicación cercana con la villa, la población y lo que está ocurriendo. Sabemos que Puente Alto es enorme, es prácticamente una ciudad. Darle las gracias al Señor por apoyar tu gestión y tu labor, porque muchos de ustedes trabajan en otras actividades, pero aún así aman tanto la radio y comunicar y estar con los vecinos para apoyarnos, que estos fondos apoyan a eso. Así que muchas gracias, señor Alexis Becerra, por lo que está haciendo. Eso es lo que le manda un vecino que está en sintonía, le dice. Súper, súper. De eso se trata, Juan Carlos, y yo creo que ustedes lo logran, ¿ya? Y nosotros que administramos de alguna u otra manera, de manera, valga la redundancia, administrativa, estos fondos, etcétera, queremos hacer las cosas bien porque justamente sabemos que los objetivos se cumplen en este sentido, ¿ya? Cuando tú haces comunidad en el barrio, en la población, en la villa, ¿cierto? Es directo, independientemente, muchos escuchan la radio en general, está todas conocidas, que están en los diales, pero vaya que las radios comunales, en este caso, como te toca a ti, así como los otros medios, los diarios comunales, hoy día que estamos más en modernidad, las páginas web, ¿cierto? La televisión también en streaming, apuntan a la comunidad, pues saben de sus dolores, saben de su alegría, es más directo. Y yo creo que ese es el objetivo de este fondo, particularmente nosotros administramos dos fondos que son para organizaciones propiamente tales, que tienen que ver con juntas de vecinos, clubes deportivos, adultos mayores, etc. Y los fondos de medio, que tienen que ver básicamente a lo que estamos viendo, la radiodifusión, los medios escritos, la televisión por computador, digámoslo de alguna manera, ¿cierto? Y la web, ya que hoy día está más socializado. Pero ese es el objetivo, porque sabemos que justamente la comunidad se mueve en torno a esto. Así que gracias al vecino por su comentario, y eso denota, ¿cierto?, que están ahí, ¿ya? Que están ahí de primera mano, de primer orden. Entonces, ¿qué mejor que apoyar la comunicación directa que ustedes dan? Y sobre todo el programa que ustedes hoy día están realizando. Claro, es un programa que está orientado hacia la educación en salud, que tan necesario es para la comunidad. Yo sé que estamos con un tiempo un poquito acotado, pero estamos realizando una encuesta y yo quisiera comentar algunos de los resultados. Esa encuesta tiene que ver con estilos de vida saludable en Puente Alto. Y le voy a mencionar algunos datos que ya se han recopilado en nuestro rol de comunicadores y profesores. Por ejemplo, nosotros preguntamos respecto a la pandemia que estamos viviendo como sociedad, y sobre todo en Puente Alto, ¿con qué emociones se siente más identificado? De las 120 personas, el 18% con la ansiedad, un 8% la angustia, un 7% la pena y otro tipo de emociones. Y por ejemplo, en relación a las enfermedades de base. La mayor cantidad de personas aquí tiene problemas con la diabetes, marcando un 30%, le sigue hipertensión con un 25%, insuficiencia renal con un 18%, y aquí hay otro tema importante, que en un 47% de las personas que nos escuchan y siguen el programa no han controlado la enfermedad de base en tiempos de pandemia. Y para finalizar, algo interesante, el 37% de las personas que nos escuchan son adultos mayores y el 35% ven a la familia como un aspecto más importante a recibir información en temas de salud. ¿Qué opina usted acerca de estos datos que nos envía la gente, estimado? A ver, son reveladores en el sentido de lo que sabemos, los que conocemos, y tú particularmente, ¿cierto? A través de tu medio lo que conocemos es lo que pasa con nuestra comunidad. Ya nosotros también, independientemente de los cargos, etcétera, etcétera, somos parte de la comunidad, vivimos, ¿cierto?, en barrio, etcétera. Vivimos, y sobre todo desde el punto de vista de nuestro, y no diría adultos mayores, ¿eh?, en general nuestro adulto. Una tarea pendiente, por supuesto, para los gobiernos y el Estado, es ese 47% que tú dices de lo no controlado. Esperamos que obviamente eso se disminuya, ¿cierto? Porque eso es importante. Ahora, obviamente, hemos visto datos de la pandemia que tienen que ver ya no con el temor a la enfermedad, que también hago, entre paréntesis, un llamado a seguirse cuidando, seguir siguiendo las medidas de la autoridad sanitaria, lavarnos las manos, mascarillas, distancia social. Porque vemos, digamos, que lo otro, en cuanto a cuando decías la pena, la emoción, la angustia, eso está recién como saliendo a flote, como que nos estamos destapando en ese sentido. Y yo creo que hay que ponerle mucho cuidado en temas de salud, hacer ejercicio, etcétera, tratar de, en estos casos, en nuestros barrios, ocupar eso ahora que estamos más, nos dejan salir más de alguna u otra manera con las medidas. Para no retroceder, uno, ¿cierto?, pero también para así llevar una vida sana. Lo que nos demostró esta pandemia son justamente cosas que veníamos probablemente ocultando, ¿ya? Y yo lo hablo entre nosotros, ¿ah? Aparte de, lo, de la, la, las distintas visiones que tengamos del modelo de salud que hay en nuestro país. Pero yo creo que nosotros podemos hacer un aporte, digo nosotros como ciudadanos, desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, ¿ya? Ojalá... y esperamos, por lo menos yo en lo personal, que estos datos de la emoción, de la angustia y la pena también se puedan controlar de alguna u otra manera, ¿ya? Acá don Rodrigo González le manda un gran saludo. Dígale, Juan Carlos, qué bueno que las autoridades estén comprometidas con nosotros. Yo perdí mi trabajo en pandemia, no me he sentido para nada bien, tengo angustia, asolación, y me gusta que la radio esté abordando estas temáticas porque no todos los medios de comunicación la abordan en forma tan directa. Estoy contento de que el gobierno esté apoyando estos proyectos porque nos ayudan a todos. Sin embargo, ¿qué se esperará en un futuro próximo para nosotros los que nos quedamos sin trabajo? Claro, no estamos en ese marco de conversación, pero es lo que, sí, claro, lo que más o menos dice la señora que está en sintonía. Y Carola Villar, San José de Maipo, le manda un saludo, dice... Aquí en San José de Maipo también nos hemos visto muy afectados por la pandemia, afectados en lo económico, somos pequeños microempresarios y quisiéramos que nos orientaran también en temas de cómo recobrar la salud emocional. Dale gracias a la autoridad que está hablando en la radio porque es importante lo que están haciendo. Sabemos que es un apoyo, pero siempre falta. Gracias, Juan Carlos, porque puede permitir a los vecinos hablar lo que sentimos. Sí, yo decirle a los vecinos que obviamente, bueno, eso también es tarea también para ti y para la radio dentro de las distintas temáticas. Pero más que hablar específicamente o técnicamente de los fondos, yo creo que ustedes y a través de estos programas se cumplen una gran labor. Alguien lo dijo, uno de los vecinos, me parece, una de las vecinas, decía que esto de conversar, esto de dialogar, esto de orientar, y justamente el objetivo que ustedes tienen, ¿cierto?, con este programa saludablemente, ¿cierto?, familiar, tiene su objetivo, ¿ya? Y aquí también tú, Juan Carlos, mejor que nadie, sabes que aquí te pones de paño de lágrimas muchas veces, ¿cierto?, con todos los dolores, yo dije dolores y alegrías que ustedes asumen con la comunidad, ¿ya? Eso también es un trabajo súper importante. yo creo que no hay que desmerecerlo. Aquí no solamente va la orientación técnica, médica, por ejemplo, sino que también es lo que tú haces, escuchar. Y yo creo que se logra el objetivo y creemos que en ese sentido algunos que confiamos en eso, que estamos contentos, en definitiva contentos, y quiero decirlo porque apoyar proyectos de esta naturaleza y de esta envergadura justamente tiene este sentido, ¿ya? Que a lo mejor parece muy humilde, pero escuchar hoy día diablos que nos ayuda, ¿ya? Sobre todo en estas épocas que estamos con tanta angustia, con tanto, mucha gente ha perdido su trabajo, como decía ahí un vecino. Yo creo que las medidas que se están aplicando, ojalá vayan en buen sentido. Yo creo que van en buen sentido como para llegar a que todos estemos de alguna u otra manera mejor y salgamos de esta pandemia en algún minuto. Sí, Alexis, quiero agradecer su tiempo, su gentileza. Un último comentario de parte de Roque González. Hola, Juan Carlos, ¿cómo están? Lo estoy mirando y escuchando desde el sector de Bajos de Mena. Mira, lamentablemente uno de mis hijos en pandemia cayó en la drogadicción y nuestra familia se ha visto tremendamente afectada. Me gustaría proponerte ese tema para que lo abordaran prontamente y saber si don Alexis, a través de los proyectos de medio, tienen algún tipo de programa, capacitación. Él cree que tú estás trabajando en esa área, para que le explique, pero le interesó el tema que estamos abordando y dice que el tema de la drogadicción está muy fuerte en su vida, en su población, y ve cómo los niños en pandemia han ido cayendo lentamente en ese tema, que también es un drama social tremendo para todos los que somos comunicadores y profesores. Sí, los programas en general apuntan, yo creo que ahí podríamos dar, no sé, a través tuyo, mandar algún asesoramiento de dónde pueden organizar programas, y en general el gobierno también tiene esas temáticas, ¿ya? Nosotros por ahora, en el año 2021, habría que ver en el sector si hay programas que están asociados sobre todo en los FOI, en las organizaciones comunitarias, ¿ya? Así que extenderle nomás la mano en el sentido de que tiene que salir adelante ya, y que nosotros podemos precisar algún programa que nos ayude en general. No estoy planificando, digamos, una ayuda particular. Obviamente es una pena y es un tema bastante doloroso a nivel país lo que está pasando, sobre todo en el tema de la droga. Pero sí, existen puertas, existen acciones que se están haciendo desde el gobierno en esta materia. Alexis Becerra, quiero agradecer su tiempo, gentileza y amabilidad, porque bueno, aquí Puente Alto es muy grande y la comunidad tiene muchas necesidades. Así que gracias por eso y invita a la comunidad a seguir nuestro programa Saludablemente Familiar, don Alexis. Sí, muchas gracias, como te dije cuando comenzamos la conversación, por la invitación. Estamos para esto. Ojalá nos inviten constantemente a hablar de las distintas temáticas, sobre todo en tiempos de postulaciones, orientar, etcétera. Y obviamente invitarlo al programa. Yo creo que es un programa, y por algo ganó, ¿cierto? Dentro de muchos, aquí se presentan más de 1,000 organizaciones, y en este caso medio, y se eligen por puntaje. Es una cosa que tienen que también saber los vecinos, que el concurso es un concurso, realmente. No es una cosa así que lleguen y se deleguen dinero, sino que por los objetivos, por el planteamiento, y este programa particularmente apunta sobre todo esto a un año que no lo hemos pasado bien como país, ¿cierto? Y que probablemente nos cueste aún dar otro paso para estar mejor, pero estos programas son los que ayudan. Así que dicen por ahí que sin salud no hay vida, es evidente que la salud es lo principal para todas las personas. De ahí parte para adelante todo. Así que saludarlo, felicitarlo y que la gente priorice tu programa, que se dé su mensaje y ojalá les vaya muy bien con los profesionales que ustedes estarán entrevistando para que vayan guiando y nos vayan guiando a nosotros las poblaciones para cuidarnos mucho mejor. Así que muchas gracias, Juan Carlos, y a disposición completamente de tu programa y de tus proyectos. Muchas gracias, muy gentil, y esperamos que esta entrevista la siga repitiendo con muchos medios a lo largo de todo nuestro país. Así estamos, mañana nos vamos al sur. Muchas gracias por todo. Hasta luego, don Alexis. Hasta luego, que esté muy bien, Juan Carlos. Ya, chiquillos.